ya no puedo verte, preciso olvidarte. Me duele recordarte tantas veces desde que dijiste adiós. Fuiste de repente, tal vez no supe amarte. Siento confundir, estoy perdida desde que dijiste adiós. Te llevaste todo, dejándome solo. En mi almohada un par de sueños, en mi vida la ilusión. Arráncame el dolor que hay en mi corazón. Tus besos aún extraño hoy, porque me quema este recuerdo que dejaste en mi interior. Arráncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor. El tiempo que volé en tu cuerpo haciéndote el amor. Aprender a olvidarte, mi culpa fue adorarte. Aunque me has lastimado, te he extrañado desde que dijiste adiós. Llegaste todo, dejándome solo. En mi almohada un par de sueños, en mi vida la ilusión. Arráncame el dolor que hay en mi corazón. Tus besos aún me extraño hoy, porque me quedo este recuerdo que dejaste en mi interior. Arráncame las frases que dejó tu adiós, la falsedad que hubo en tu amor. El tiempo que volé en tu cuerpo haciéndote el amor. Tiempo que volé en tu cuerpo haciéndote el amor.